Primeramente, gracias por venir. Este aniversario, digamos, no es uno más. Porque, bueno, acaban de hacer un relevamiento el municipio. O sea, se va a empezar a urbanizar el barrio. Ahora ya no es más una toma. Nunca fue una toma. Jamás fue una toma. Porque esto no fue usurpado. Acá no había exactamente nada. Esto era un basural. Yo soy un vecino del barrio de Loteo Silva. Y lo que, o sea, yo me solidaricé porque, o sea, yo veía que era mejor que esto sea un barrio y no un basural. Esto era todo oscuro. Bueno, había muchos vecinos. Recuerdo que, bueno, el día de hoy también pasa lo mismo. Los alquileres eran insostenibles. Mucha gente en situación de calle o le daban de comer a los hijos o pagaban el alquiler. Y bueno, teníamos más contacto entre los vecinos que el municipio y bueno, sabíamos más la realidad, la cruda realidad de los vecinos, el problema habitacional que tenían y bueno, decidimos que se vengan a vivir. Bueno, y bueno, sucedió que enseguida tuvimos al fiscal Sacco, que nos rodeó en un rottweiler fue para nosotros, pero prevaleció la justicia. Hoy, gracias a Dios, los vecinos tienen un techo, hay chicos jugando. Esto se fue haciendo todo muy de a poco. Una olla popular a la intemperie, cuidando las cosas, las poquitas cosas que trajeron los vecinos para que no se las roben, haciendo noche. Bueno, estoy muy contento en realidad. Hubo en un comienzo mucha unión, además tenían reuniones, iban al municipio, todo eso que bueno, es parte de la historia de este barrio también, recordando también de que padecieron topadoras, ¿no? En un tiempo. Sí, había muchas asambleas, había mucha gente que hoy no está, la verdad han sufrido demasiado los vecinos. Hay un dicho que dice que hay que aguantar la toma y es bastante complicado eso, más cuando hay mucho barro, chicos, la policía de sea en contra, muchos lo miraban como si fuéramos delincuentes y no, eran familia que necesitan un techo. Bueno, hacíamos marchas, reclamos, fuimos muy ingenuos porque íbamos para donde nos decía el fiscal, digamos, ¿no? Le hacíamos el trabajo a él. Hasta que, bueno, un día a la mañana hicieron una jugada muy fea, es algo para recordar, que esto fue en el 2019, creo que fue. Esperaron a que todos salgan a trabajar. Cuando se fueron a trabajar, muchas casas quedaron solas. Y algunas otras con las mujeres y los chicos. Y la policía acercó todo el predio, entraron con una topadora y decían que las casas estaban vacías. Golpeaban, claro, golpeaban y no estaban trabajando. Y tiraron casas con heladeras, ropa. Fue muy triste. Eso. Ese día, ese mismo día, fuimos a Desarrollo Social y bueno, nos tuvimos que quedar, tuvimos que hacer un tipo de sentada, digamos, y hasta que no nos arreglen el problema, no nos íbamos. Bueno, le dieron un dinerito que fue un dinero consuelo porque el valor sentimental y realmente ponerle, no compraban ni una heladera con la plata que le dieron y hubo muchos daños. Y resistieron todo eso. Vamos a hablar un poquito con la vecina Alejandra, que bueno, que hoy por hoy ya podemos decir de que este barrio está constituido, que tiene un espacio comunitario y que bueno, en el día de ayer cumplieron 4 años, así que se vienen actividades. Contanos, Alejandra, entonces, sobre este espacio comunitario y sobre lo que se viene el fin de semana. Bien. No me gusta esto. Bueno, este fin de semana Nada, como se conmemora los 4 años de este barrio, que para nosotros es barrio, por más que digan que es una toma, nosotros siempre lo consideramos un barrio. Y entonces este fin de semana se va a llevar a cabo un festival, un mini festival que va a comenzar a partir de las 19 horas hasta la 21. Va a haber choripañada para los vecinos. Se está haciendo una rifa también para recaudar, para comprar las cosas. Y también la tradicional torta que se hace para el barrio. Y nada. Este espacio comunitario está funcionando. Contanos, ¿cuáles son las actividades que se hacen? El espacio, sí. Tiene comedor, que son 4 días a la semana. Son los martes, miércoles, jueves y sábado. Y merienda los días martes y jueves. También funciona el bachillerato, que es para adultos. Y después diversas actividades que se pueden llevar a cabo se hacen acá en el espacio.